Bye, una tarde más, un día más, una edición más con Roxa Rosae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco aquí pegando sus buceferíos. Riqueza y poder, escuchando Pequeño Ternasco, ¿eh? Así arranca el episodio 1086 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves a través de internet para todo el planeta a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También en directo en FM Vitoria, Gasteiz y alrededores por Norte Radio en el 92.2 de tu dial. En un montón más de diales, en otras FMs estatales e internacionales y otras plataformas online en diferido. Y cuando tú quieras, a la carta, vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Riqueza y poder, ese es el título del corte que abre Hartos de Escuchar Mentiras, el sexto y último álbum hasta la fecha de la formación vizcaína de los Jarcoretas de Durango, Alerta. Y que, como te digo, nos ayudan a abrir el programa de hoy, este episodio 1086. Bienvenida, bienvenido. Asalto Mata Rock.com. No hay espíritu. Nos siguen acompañando Alerta porque seguimos hablando de ellos. Huye de esta prisión. No dejes que te marquen. Porque acaban de anunciar próximas fechas, acaban de anunciar concreto 6 de, desde este mes de febrero hasta bien entrado el otoño de este 2026. El último viernes de este mes estarán en Torrelavega, en la sala New Moon. Al mes siguiente, a mitad de mes, el 14 de marzo en Avilés, en la sala Malecón. A Abril hará un pequeño parón para tocar el 30 de mayo a puntito de entrar en verano en Vigo, en la Sala Transilvania. Ya en pleno verano, todavía sin anunciar el lugar, tienen previsto actuar en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz. Ya pasado el verano, recién entrado el otoño, se irán el 26 de septiembre nuevamente hasta Galicia, hasta Santiago, a la Sala Moon. Y el 24 de octubre también tienen planeado tocar, actuar en Bilbao. Conforme vayan llegando esos conciertos y otros nuevos que les vayan saliendo, ya sabes que aquí en Pequeño Tonasco, en Asalto Mata Radio Rock.com, todas nuestras bandas asociadas tienen cumplida información de esos conciertos al detalle, horarios, lugares, venta anticipada online si la hay, directamente desde los enlaces que colocamos en cada uno de los artículos de los distintos programas. Y ahí estaremos bien pendientes de esas fechas que ya han anunciado los chicos de Alerta y de esas futuras nuevas que puedan ir saliéndoles, que seguro que no faltarán. Este programa 1086 dedicado para ti que nos estás escuchando ahora mismo en directo. Aunque sea ahora mismo, también puede ser en diferido y es ahora mismo para ti, así que también para ti en diferido y también para ti vía podcast, pero siempre dedicamos cada uno de los episodios a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Hoy este episodio 1086, dedicado un poquito más especialmente para Eva Bizanzai Puch y Jorge Merino Díaz. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de raso! Como hoy es el día del mucho ruido, pues nos viene muy bien que esté en alerta. Ayudándonos a abrir el programa, pero tenemos conciertos y novedades que recomendarte también, claro que sí, Roxa Rosae. El Rey Salitre, nuevo disco y concierto. Lo del nuevo disco lo llevamos anunciando año y pico. En todos estos meses que ha ido adelantando temas, lo que pasa es que como son 12 cortes, pues claro, ha podido adelantar un montón. Ya tendrá preparado dos o tres discos seguro. Sí, sí. No, ya nos lo dijo por WhatsApp. Sí. Dice, tengo grabados tres discos más yo. Vale, pues entonces ya por el cuarto. Es una maquinica. Una máquina. Bueno, ese nuevo disco, si no lo recuerdas, se titula Para que tú lo sepas. Nuevo disco, Para que tú lo sepas. Tú. Ya está disponible al completo en las plataformas digitales y no sé si en formato físico, imagino que también. A ver si quedamos y le sacamos un huequito o tiene él un huequito para estar con nosotros en la sección Fucking Master cualquier jueves de estos. Y nos cuenta más. De momento, una de las novedades, la más próxima, pues que, como te acaba de decir Rosa, ¿eh? Tiene concierto este sábado 14 de febrero. En la fiesta final en Can Picafor, ahí en Mallorca. Me imagino que tendrán planeado que no lleva como en el resto de la península. Y va a ser un concierto al aire libre. Estará actuando un DJ de no sé qué. Y el Rey Salitre con su banda Las Malas Lenguas. En Can Picafor, en la fiesta Sarrúa 2026. De gratis. Si vives en Mallorca o en las Baleares y te puedes acercar, planazo. Si aprovechas que no es temporada para ir a visitar las Islas Baleares, pues también planazo. Porque no le vas a tener que añadir ni un euro a tu presupuesto para disfrutar de este concierto. El rey Salitre, que a pesar de vivir en las Baleares, como dice el corte número 10 de su nuevo disco, para que tú lo sepas, no tiene límites. Súper, súper recomendable este nuevo disco del rockero mallorquín, de lo mejorcito que ha hecho, lo mejorcito que ha hecho hasta la fecha. Cada vez más deprisa, cada vez. Que puede ser que tenga tres discos mejores todavía, porque grabados están, no los ha anunciado todavía, pero grabados los tiene. Descansa, él no tiene precio, no entiende de razas, de leyes ni sexo. A veces se va, pero siempre vuelve, hasta convertirse en una obsesión. No puedes pararlo, aunque lo intentas, quiere divertirse de mala manera. Todos saben que el dolor no tiene límites, no hay que lo pare, no tiene límites. No hay quien lo pare, todos saben que el dolor no tiene límite. Si quiere conocerte, sabe cómo encontrarte. No hace falta te escondas, que grites o corras. Señales de humo, fuego en todas partes. Tiene, no esperes que pare. Todos saben que el dolor no tiene límites. No hay quien lo pare. No tiene límites. No hay quien lo pare. Todos saben que el dolor no tiene límites. Saben que el dolor no tiene límites. No hay quien lo pare. No tiene límites. No hay quien lo pare. Todos saben que el dolor no tiene límites. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. It's raining blood. La recontradicción. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Pues empieza la caña burra.

Tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sin vivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? ¿No hace falta que te lo expliquen? Deja a la gente que odie un rato que se queden a gusto. Así sueltan, joder. AsaltoMataRadioRock.com. Bueno, pues viajamos hasta Colombia, hasta el país cafetero, para asistir al debut de un quinteto metalcore liderado por la voz y el carisma de Valentina Romero, que responden al nombre de Death Latrix. Parece un juego de palabras entre Death y Dominatrix, ¿no? Algo así parece. El caso es que debutan este año con Inside of Evil, trabajo discográfico en formato EP, del cual ya estamos escuchando, ya suena Emperor King. Rey Emperador, eso era Carlos V, ¿no? Pues aquí la amiga Valentina también hace bien de muchacha enfurruñada, ¿eh? Vaya voz que saca. Música. música de Salto Mata. Va susto. Sí será. Mírala. Muy bien, los jovenzanos de Death Latrix, muy bien. No abandonamos Sudamérica. Y nos trasladamos hasta Brasil. Pero no para oír la puta samba, sino para asistir al renovado y endurecido thrash metal de Nervosa. Este tema con el que cerramos sección lleva por título La máquina de esclavos, Slave Machine, y dará título el próximo 6 de abril, el próximo mes de abril, al sexto álbum de estudio de las huestes de Prika Amaral. Que ya es la única que estamos seguros que sigue en el proyecto, porque con tanto baile de componentes nos tenía un poco liados. Aquí están nuevamente y dando caña. We fall. Superada en 3-4 minutos la primera parte de este episodio 1086 de Pequeño Ternasco. Esto te lo digo por si te acabas de ajuntar a la sintonía. Ya sea la de Asalto Mata Radio Rock.com para todo el planeta a través de internet. En directo a live, ya sea también en directo a live la sintonía de Norte Radio en Vitoria Gasteiz y alrededores en el 92.2 de tu dial. O en diferido a la sintonía de un montonazo de FMs estatales e internacionales y también alguna que otra plataforma online que pasan la señal de este tu programa, pues es un diferido. Si nos estás escuchando a través del podcast, que ya sabes que está disponible todos los días de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales en enlace directo. Por lo de que estás escuchando Pequeño Ternasco, no hace falta que te lo diga. Que lo has elegido tú, no has conectado con una emisora y a ver lo que salía. Será la forma más exacta de que escuches Pequeño Ternasco, pero a mí me mola más cuando me escucháis en directo. Independientemente de lo que me guste a mí, lo que hay que agradecer es que estés ahí cada día de la manera en la que te permita la vida hacerlo. Así que muchas, muchísimas gracias. Jate, que estamos tan agradecidos que te vamos a regalar unas bizarradicas. Hoy los titulares no tienen una conexión o una temática común, pero bueno, son... No voy a decir nada que te lo diga Rosa Rosae, como hace cada día. Provoca varios accidentes al manipular unos espejos de tráfico para mejorar su karma. Ah, oh, sí. Gracias por notarlo. Sí, pues ya te digo yo que no está agradecido nadie. Una mujer muy, pero que muy supersticiosa está acusada de haber provocado varios accidentes de tráfico en su barrio de Shanghái al ajustar mal la posición de estos espejitos cóncavos que sirven para ver quién viene en direcciones transversales. Ya pensaba yo, ¿qué espejos? Estos espejos abombados. Esos que son redondos abombados. Esos. Según su marido, quien no quiso revelar la identidad de su mujer para no pasar más vergüenza, últimamente había sufrido unos achaques de salud y mala suerte, por lo que contactó con un experto para ver si se podía mejorar la cosa. El experto era un especialista en filosofía oriental que afirmó que el espejo este ovalado instalado frente a la casa de la mujer hacía más de una década era la causa de sus problemas porque enviaba energía negativa. En vez de reflejar los coches, reflejaba la energía negativa. De los conductores, que siempre andan cabreados. Claro, como siempre andan cabreados. Y, claro. la mujer estaba que le reventaba la cabeza. Claro. Queda muy sensible. Claro. El matrimonio lo consideraba como un espejo revelador de demonios. Que se ve que es una cosa que en la mitología china está muy establecida. Así que la señora reajustó repetidamente, porque ella lo ponía mal y claro, pues iban y lo volvían a poner en la posición adecuada, el cristal para que no enfocara directamente a su casa. Aunque la presunta agafada insistía en que nadie utilizaba el espejo, pero claro, no, todo el mundo salía sin ver. A ver si se daban la galleta, no te jodas. Eso se pone de decoración, no para pues, por necesidad. Pues anda que no hace falta más espejos de esos. Pues sí. Pues lógicamente sus vecinos no estaban de acuerdo, así que la empresa administradora de la propiedad decidió resolver el asunto instalando otro espejo en otro lado opuesto de la calle. De esta manera, los conductores podían ver el otro lado de la curva y el feng shui de la señora no se vería afectado. Estaba pensando, se lo pongan más alto. Como los semáforos del Lepe, que los pone tan altos para que no se los salten ni Dios, ¿no? La mujer aceptó la solución, pero durante un tiempo nada más, porque en cuanto sintió que su suerte había vuelto a empeorar, volvió a manipular los espejos. La junta de vecinos intentó razonar con ella, pero continuó insistiendo en que los reflejos afectaban a su karma y le traían mala suerte. Finalmente, uno de los vecinos avisó a la policía, que ya estaba hasta los huevos el vecino de tratar de entrar en razón con él. Qué paciencia los chinos, ¿eh? No me lo puedo... con los gritones que son, los que, por lo menos los que hay por aquí, por Españistán, ¿no? Enseguida gritan. Bueno, hay otros que tienen mucha paciencia. Hay de todo. Sí, sobre todo los de la hostelería. Los de la hostelería, anda que no gastan paciencia con... Bueno, que no estamos yendo del tema. Avisó a la policía y ya le advirtió a la señora. Serás considerada responsable de los siniestros causados por haberlos manipulado los espejos de mi lado de la calle. Pues sí, hay una canción que se titula así desde hace muchas fechas. De mi lado de la calle, da la mía parte de la estrada. Oye, los talcos estos no son un poco copiotas del Tonino Carotoni. Bueno, la banda italiana que más toca en España y están en todos los festivales, tras 4 años de silencio, saca noveno álbum de estudio. Freak va a llevar por título. Y este es el tema anticipo, este da la mía parte de la estrada que nos ofrecen los punk-ska rockers venecianos. Talco. Y un claudicante que le echaron una lotería. Se ve para sin sentir y normal de que hoy andante una vida que envía. Escucha el falta ancora de primero que los talcos no son muy santo de mi devoción a mí, porque a mí tanta trompeta en el escano me va mucho. Pero pensé, de mi parte de la calle, alguna noticia saldrá para hilar, alguna. Pues mira, no me ha costado mucho que no los tenía guardados ni hacía una semana, Bizarradas mil millones de bizarradas hay, porque fíjate que llevamos años con esta sección y no se acaba nunca, ¿eh? Siempre pasa. La gente está... Con 7.000 millones de personas y tantos medios de incomunicación ahí atentos, pues normal. La siguiente bizarrada, más que una bizarrada, es una reflexión. Y a mí, volviendo a leer el titular, casi me parece que de chiste, de monólogo. Bueno, Rosa. Según dice un maestro, los niños no son tomates. Es un error esperar que maduren. Niño, deja ya de joder con la pelota. No son ni tomates, ni plátanos, ni peras, ni manzanas, ¿verdad? Una botella, que con eso se llamaba un follón la mujer aquella que... Pues no son tomates, ¿no? Alberto Fuentes, el maestro en cuestión, arranca su reflexión, que la publicó, la compartió en redes sociales, con una pregunta tan sencilla como incómoda. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase "ya madurará" para referirse a un niño? Pues las mismas veces que con el tiempo cambiará que escuchamos cuando la gente se refiere a un adolescente. Dicho así, parece incluso bien intencionada, porque nadie duda de que cada niño tiene su propio ritmo, ni de que comparar o forzar aprendizajes puede ser dañino. El propio maestro lo deja claro: respetar el punto de partida y ajustar las propuestas es fundamental. Dejar a los niños que sean niños y niñas, ¿no? No les hagáis ser tomates ni frutas. Ni hortalizas. El problema aparece cuando ese respeto se confunde con inacción. Porque, como advierte en su publicación, el aprendizaje no se produce solo por el simple paso del tiempo. Detrás de la frase "ya madurará" hay poca proactividad. O lo que es lo mismo, hay mucho padre que se dé vida al zagal. O que se dé vida a la zágala. Pero sobre todo hay muchas ganas de no ponerse manos a la obra, por el motivo que sea, que también hay motivos mil, como bizarradas. Igual. En palabras del propio maestro, aprender a leer y a escribir requiere entrenamiento específico. Leer, escribir, jugar con sonidos, con formas, manipular palabras, practicar. Esperar sin intervenir no es respetar el ritmo, es dejar pasar oportunidades de aprendizaje, concluye el maestro, añadiendo que este es un problema al que se debe meter mano profundamente. Lo que vendría a ser hacer un petting heavy. Meter mano, petting, ¿eh? Y ya, si quiere decirlo correctamente, en vez de hacer un petting heavy, es heavy petting. Y así, amigas y amigos, hemos llegado hasta el nombre de la banda que está sonando ya. Y que no lo hacía desde hacía 36 años. ¿Qué es lo que han tardado el quinteto hard rock escocés en alumbrar su cuarto larga duración, al que han titulado Rock Generation? Del cual estamos escuchando el primer sencillo oficial, este Faith Healer Kill My Demons. asaltomataradiorock.com. Hacía tiempo que no nos sobraba tanto rato. Que hoy las canciones eran más bien cortitas. Así que cuando nos sucede esto, aprovechamos para recomendarte la programación de Asalto Mata Radio Rock, que nos continúa. Pues eso voy a hacer. Si nos está escuchando en otra emisora, el resto de programación no me la sé, querida o querido. En cuanto acabemos nosotros, a las 8 de la tarde, hora Madrid, arrancará desde las Midlands, desde Stoke-on-Trent, allá en Inglaterra, la ruleta rosa con nuestro queridísimo amigo Santi Molina. Como los miércoles es el día de más programación en directo en asaltomataradiorock.com, porque estamos asistiendo a Pequeño Ternasco, hemos escuchado Esto es Rock en directo con Paco Yagüe desde Guadalajara, desde Radio Arrebato, y a las creo que a las 9:30 de la noche, en cuanto acabe la ruleta rusa, podrás escuchar en directo, riguroso directo, por asaltomataradiorock.com y LH Magazine, Gabinete Mr. Virus. Que hoy van a hablar, bueno, no sé si lo sabrás, pero han sacado dos documentales de las salas Canciller. Uno, nuestro buen amigo Leo Cebrián, el de 500 pesetas con pelotazo. Y luego ha habido otros que han sacado uno que se llama Canciller Templo del Rock. Pues van a hablar de este segundo. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos con la última sección del programa. Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Os he dicho que, para que tú lo sepas, el décimo trabajo de estudio de Risa Litre es un discazo. Y como es un discazo, pues se merece sonar dos veces en el mismo programa. Nunca hay primavera. Hoy en la sección de tocar se lo hacemos con esta medio tiempo o power ballad llamada Maldición, y que es el corte número 11 de ese nuevo disco recién estrenado del rockero mallorquín del Rey Salitre. Tóquese a gusto, tóquese contentas, contentos, contentes, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galanda. ¡Maldición! Se acaba pequeño Ternasco. Llevo dentro mil infiernos y sé que pronto arderé. Sigo siendo el de siempre, desmejorado tal vez. Voy rodando cuesta abajo, voy dejándome caer. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Ahora sí que nos marchamos. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre. Incluso aunque no vengas a escuchar. Roxa Rosa, ¿no vamos? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Si alguien, si nos está escuchando alguien que no nos haya escuchado nunca, dirá así, gracias, gracias, pero que a tomar por culo, ¿sabes? A la cascada. Yo también me despido recordándote cómo hago cada día, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, cambiando espejo de tráfico de posición o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Más que añadir en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agure moramures.